Semana en este 22 de junio. Estados Unidos ha entrado en guerra contra Irán. En apoyo a Israel, Estados Unidos ha lanzado un ataque contra tres instalaciones nucleares iraníes. Se han utilizado bombarderos estratégicos B-2 cargados con bombas antibúnker de gran tonelaje que han apuntado a varios objetivos, fundamentalmente a fortalezas subterráneas de Irán, donde en principio se está desarrollando su programa nuclear. En especial, un objetivo de los bombarderos ha sido Fordow, que es donde a unos 90 metros de profundidad tiene Irán sus instalaciones nucleares. El ataque ha sido anunciado por Donald Trump en una comparecencia en la que ha estado acompañado del vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado de Estados Unidos. Trump ha asegurado que los bombardeos han logrado su objetivo, que han tenido éxito. Esta noche puedo anunciar al mundo que los bombardeos fueron un éxito militar espectacular. Los puntos de enriquecimiento de uranio iraníes han sido totalmente destrozados. Irán, el bully de Oriente Próximo, debe firmar ahora la paz. Si no, los ataques futuros serán mucho mayores y más fáciles. En esa intervención, como acabamos de escuchar, Trump amenaza con nuevos ataques si Irán no acepta la paz, es decir, si no se rinde. Netanyahu le ha dado la enhorabuena a Trump por estos ataques. Congratulations, President Trump. Enhorabuena, presidente Trump. Tu decisión de atacar las bases nucleares iraníes con el asombroso y grandioso poder de los Estados Unidos cambiará la historia. Will change history. Irán ha confirmado que esos ataques se han producido, aunque todavía no ha habido respuesta por parte de Teherán. Israel ha elevado el nivel de alerta. Se permiten en este momento en Israel solo actividades esenciales hasta que haya nuevas noticias. Estados Unidos había dicho que se daba 15 días para decidir si entraba en guerra o no entraba en guerra contra Irán. Inicialmente Trump tenía reticencias para entrar en esta guerra, no ha esperado esos 15 días. ¿Qué supone el que Estados Unidos haya entrado en guerra? Pues la respuesta la ha dado con precisión en un comunicado el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha asegurado que esta es una escalada peligrosa, que es una amenaza directa para la paz internacional y para la seguridad. La guerra en Oriente Próximo sube un escalón más. Había resistencia en Estados Unidos a entrar en esta guerra. De hecho, Trump ganó las elecciones prometiendo que no volvería a participar en otra guerra que sacaría las tropas de allí donde estuviesen desplegadas, las tropas de Estados Unidos. Trump ganó las elecciones con un programa exterior que en principio consistía en retirarse, en no estar enfangado en nuevas guerras. Estamos esperando esa posible reacción de Irán. Puede haber respuesta con más bombardeos a Israel. Ya hemos visto que desde que la semana pasada Israel atacase a Irán, Irán tiene la capacidad de que algunos de sus misiles no sean interceptados por el escudo de hierro de Israel. Veremos también qué consecuencias, aparte de la inestabilidad, la amenaza para la paz mundial que supone este ataque, veremos también qué consecuencias puede tener esto en la economía del mundo. Algunos medios ya hablan de una subida del precio del petróleo, porque hay una buena parte del petróleo que sale por el estrecho de Hormuz, en el que Irán tiene un control claro. Nueva amenaza para la paz, por supuesto, en Oriente Próximo, y para la paz en el mundo. Irán tiene una serie de alianzas internacionales. Veremos qué sucede en las próximas horas. Veremos si Irán responde no solo con ataques de misiles sobre Israel, se teme también una posible respuesta de Irán a través del terrorismo. Esta es la situación internacional. Pueden ocurrir dos cosas. Que ante la entrada de Estados Unidos en la guerra, Irán esté dispuesto a aceptar algún tipo de negociación rápida. Recordemos que antes de que comenzase la guerra con Irán de Israel la semana pasada, Estados Unidos estaba negociando con Irán, estaba negociando poner freno a su programa nuclear, y la iniciativa de Netanyahu acabó con estas negociaciones. Irán, además, en los últimos días había mostrado, aunque se seguían produciendo los ataques de Israel, Irán había mostrado disposición a negociar. Había mostrado disposición a negociar, pero había exigido que cesaran los ataques. Ya digo, este es un primer escenario, el escenario de que ante estos ataques, pues Irán se avenga a una negociación y ante la contundencia del ataque de Estados Unidos, Irán plantea un alto el fuego. ¿Por qué es importante para Israel la intervención de Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el único país que tiene misiles capaces de alcanzar las instalaciones, como te contaba antes, las instalaciones de desarrollo nuclear de Irán que están bajo tierra. Este es un primer escenario, que Irán, bueno, pues ante la contundencia del ataque estadounidense, pida conversaciones, al menos para un alto el fuego. Y el otro escenario es el escenario de que la guerra escale aún más. Nos venimos a España. El gobierno de Sánchez hace tiempo que no sabe dónde le va a estallar la nueva crisis provocada por el caso Ábalos Koldo Santos Cerdán, por las fontaneras, por los bulos que sus propios ministros difunden. Sánchez amanece a estas horas en Moncloa sin saber qué va a hacer mañana Ábalos en el Tribunal Supremo. Ábalos declara mañana en el Tribunal Supremo. Ábalos esta madrugada, pasadas las 12 de la noche, ha negado que mañana en el Supremo vaya a tirar de la manta. Había algunas informaciones que apuntaban a que Ábalos mañana tiraría de la manta en el Supremo y Ábalos lo ha negado. El último informe de la UCO afirma que cuando Sánchez cesó a Ábalos en verano de 2021, ya sabía Sánchez que andaba en presuntas corrupciones. El caso Ábalos, como sabes, fue antes el caso Koldo, el caso Mascarillas. Koldo, mano derecha de Ábalos, fue detenido a finales de febrero de 2024. Ábalos dijo entonces que lo estaba pasando muy, muy mal y que él no sabía nada del caso Koldo. Nunca había pasado tan mal momento en mi vida, no he pasado peor momento en mi vida que el que estoy pasando ahora. El PSOE le pidió el acta de diputado, Ábalos se negó a entregarla. Cerdán ofreció entonces a Ábalos pagar a su abogado y un sueldo a cambio de abandonar su escaño por el caso Koldo. No abandonó su escaño. En octubre de 2024, un informe de la UCO, hay los informes de la UCO. En octubre de 2024, un informe de la UCO implicó a Ábalos en la trama. En noviembre del 24, el Supremo imputó a Ábalos, y en diciembre de 2024 ya declaró a Ábalos por primera vez ante el Supremo y dijo que no había cobrado comisiones de Aldama. Volvió a comparecer en febrero de este año, Ábalos, y negó que hubiera estado en un piso con señoritas, con putas. De eso no hace tanto, ¿eh? Hace 5 meses todavía Ábalos negaba haber contratado y haber tenido servicios de prostitución. ¿Va a tirar de la manta mañana Ábalos? ¿Va a tirar de la manta aportando documentación sobre la financiación irregular del PSOE? ¿Va a tirar de la manta con datos que impliquen a Sánchez? Ya digo que en las últimas horas ha asegurado que no. Pero Ábalos, en los últimos días, en las últimas semanas, ha emitido señales amenazantes para el gobierno. Recordemos que cuando empezaron a aparecer los WhatsApp en el diario El Mundo, WhatsApp de las conversaciones de Sánchez con Ábalos, el propio Ábalos vino a atribuirse esas filtraciones. Más señales amenazantes para Sánchez. Ábalos ha hecho saber que en el material incautado, en su registro, en el registro de la UCO en su casa de Valencia, había material que puede comprometer a Sánchez. Ábalos ha hecho saber que el disco duro que intentaba escamotear a Anaís, la actriz porno que tenía contratada Ábalos, hizo saber a Ábalos que en ese disco duro podía haber material comprometedor para Sánchez. Esta misma semana, el jueves, Sánchez ha asegurado que es la víctima de Coldo y de Cerdán. ¿Por qué puede estar interesado Ábalos en tirar de la manta? Bueno, pues para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, como hizo Aldama. José Luis Ábalos es investigado en el Tribunal Supremo por delitos muy gordos. Organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación. Este fin de semana, Sánchez ha vuelto a tener la agenda vacía. ¿Qué hay en la cabeza de Sánchez en este momento? Los socios gesticulan mucho, pero de momento no parecen dispuestos a forzar la dimisión de Sánchez. Desde luego no están dispuestos, no han dado señales de estar dispuestos de momento a apoyar una moción de censura. Ayer Aitor Esteban, del PNV, aseguró que el PNV no está para blindar gobiernos. No estamos para proteger gobiernos, sino para proteger la dignidad democrática. Bueno, esta declaración parece o se podría interpretar como que el PNV está ya anunciando un apoyo a una moción de censura. Nada de eso, nada de eso. Son palabras grandilocuentes. El PNV, como otros socios, pide contundencia contra la corrupción, mientras se cuida mucho de anunciar que va a apoyar una moción de censura. O sea que bla, bla, bla, bla. También se puso ayer estupenda Yolanda Díaz. Presumió de limpieza en su mar y contradijo a Sánchez. Sánchez ha dicho esta semana que no existe la corrupción cero. Ayer Yolanda Díaz, su vicepresidenta, socia de gobierno, dijo que sí existe la corrupción cero. No somos todas iguales. La corrupción cero sí existe. No somos iguales. Nosotras somos limpias. Tenemos 5 ministerios limpios y tenemos un espacio político que ha gobernado y nunca ha robado. Yolanda Díaz se puso estupenda, pero no anunció la salida del gobierno. Bla, bla, bla. Y Podemos anunció que el gobierno está acabado. Jone Belarra. El ciclo de Pedro Sánchez ha terminado. La única duda es ya meramente temporal. ¿Cuándo se concretará el final? ¿Si será antes o si será después? Pero el gobierno ya ha muerto. Podemos dice que el gobierno está muerto, pero no ofrece sus diputados para una moción de censura. Bla, bla, bla, bla. Anoche en La Sexta, Rufián dijo que, hombre, si salen más cosas, debería de haber elecciones. Si esto escala y dispara hacia arriba, nosotros decimos claramente que le vamos a pedir al presidente del gobierno que le dé voz a la gente. Bueno, pues sí, no se trata de pedirle al presidente del gobierno que le dé voz a la gente, se trata de votar en una moción de censura para cambiar al presidente del gobierno. Tú le puedes pedir a Sánchez lo que quieras, pero es Sánchez el que decide. Hay mucha gesticulación en los socios. Hay fuentes que dicen que se están produciendo movimientos en el PSOE, ya lo comentamos ayer. Esos movimientos, si existen, no se han materializado de momento. Movimientos para quitar a Sánchez. Además, ¿qué pueden hacer los socialistas para quitar a Sánchez? Se habla de la operación Illa, pero ¿qué puede hacer el PSOE controlado por Sánchez para quitar a Sánchez? Sánchez nos ha estado vendiendo que el que la hace la paga en el PSOE. Pero el PSOE no ha hecho nada hasta que no han llegado los informes de la UCO. Bueno, sí, ha hecho una cosa. Lleva meses dedicado a criticar, a cuestionar a la UCO. Todos los argumentos de Sánchez para justificar su voluntad de resistir se reducen a un solo argumento. Si yo me fuera, gobernaría a la derecha. Hay una contradicción, porque Sánchez dice que cuenta con mayoría suficiente para seguir en el poder, pero luego asegura que si se convocan elecciones, se perderían esas elecciones y llegaría a la derecha. Ya digo que el único argumento de Sánchez es que todo está justificado para que no gobierne la derecha. Al final, el razonamiento de Sánchez es, hombre, la corrupción es algo malo, pero peor es que gobierne la derecha. La degradación de las instituciones, esto no lo reconoce Sánchez, es algo malo, pero peor es que gobierne la derecha. Y en nombre de que de este principio, de que no gobierna la derecha, pues tenemos desde 2023 lo que tenemos. Los pactos con Puigdemont, la ley de amnistía. Ese es todo el argumento para resistir. Veremos si lo consigue. Sánchez tiene por delante una agenda nacional e internacional complicada. La presión internacional aumenta. Ayer el periódico The Guardian se sumó al coro de medios internacionales que lo critican. La UCO sigue trabajando con el material incautado. El martes hay cumbre de la OTAN en un marco como este, en el que Irán ha entrado en guerra, en el que Estados Unidos ha entrado en guerra contra Irán. Y la OTAN presiona a Sánchez para que aumente el gasto militar al 5%. Del PIB. Sánchez quiere resistir. Veremos si lo logra. Los socios de momento bla, bla, bla, bla, pero no dan muestras de querer apoyar una moción de censura. Ya digo que se habla mucho de movimientos en el Partido Socialista, pero de momento no hemos visto que se materialicen. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Indemnización. La que Santos Cerdán habría solicitado al Congreso por renunciar a su acta de diputado y que ascendería a unos 15.000 euros. Ahora el Partido Popular ha solicitado formalmente a la presidenta de la Cámara que paralice el pago, ya que Cerdán se habría servido del servicio público para obtener beneficios privados y cree, por tanto, que debería ser él quien indemnice el erario público por los presuntos fondos defraudados. Leonor. La princesa ha rendido homenaje a los caídos por la patria en el sábado legionario de Ceuta. Lo ha hecho al desembarcar de la fragata Blas de Lezo, donde completa su formación naval. Es la primera visita de un miembro de la familia real a Ceuta en 18 años. Greco. El grupo de estados contra la corrupción asegura que España no toma medidas significativas desde 2019. El órgano ajeno a la Unión Europea pide ahora al secretario general del Consejo Europeo que mande una carta al ministro Álvarez sobre la necesidad de tomar medidas decididas para lograr avances tangibles. Reelegido. Unai Sordo como secretario general de Comisiones Obreras para los próximos 4 años. Será el único candidato y ha obtenido el 96% de los votos a favor. Será su tercer y último mandato en el primer sindicato de España, que cuenta con más de 1 millón de afiliados. Revisión. Del acuerdo de asociación con Israel por parte de la Unión Europea, mañana en Bruselas. Lo hará a la luz del informe elaborado por el Servicio Europeo de Acción Exterior, que apunta a que Israel no estaría respetando los derechos humanos en Gaza. Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado. Te recuerdo esa noticia con la que empezábamos. Estados Unidos ha entrado en guerra contra Irán. Se había dado a Estados Unidos 15 días para decidir si entraba en guerra o no. Y en las últimas horas se han producido bombardeos utilizando bombas antibúnker contra instalaciones de desarrollo nuclear en Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una comparecencia muy contenida, ha dicho dos cosas, que los bombardeos han alcanzado sus objetivos y ha conminado a Irán a que se rinda, a que acepte la paz. Netanyahu está encantado. Ya veremos cuáles son las reacciones en el campo republicano. Hay un sector importante de los republicanos en Estados Unidos que son contrarios a la entrada del país en guerra. Ya veremos cuáles son las consecuencias económicas de esta acción de Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que en la zona hay un importante tráfico de petróleo, especialmente a través del estrecho de Hormuz. Y de momento el PSOE cierra filas con Pedro Sánchez. La ministra de Ciencia, Diana Morana, ha alabado las medidas que ha tomado Sánchez después del informe de la UCO sobre Santos Cerdán y ha vuelto a defender al presidente del gobierno. Estamos preocupados y estamos asustados. La actitud de tres sinvergüenzas nos repugna, no representa al Partido Socialista. Y el Partido Socialista no se merece esto. Tuvieron la confianza del partido y que la han defraudado. El secretario general ha sido muy contundente. Yo, por ejemplo, como mujer, me siento muy reconfortada por mi partido. El caso Koldo se extiende hacia Mallorca. En el foco están ahora mismo unos contratos del gobierno balear con una empresa de Koldo cuando Francina Armengol era la presidenta. Los socialistas se han desvinculado de la supuesta trama y han asegurado que no permitirán que se intente suciar su nombre. Es Francina Armengol la que ha dicho que no permitirá que se ensucie su nombre. COPE Mallorca, Cristina Requena. Francina Armengol ha vuelto a expresar su indignación y asco por los recientes casos de corrupción que salpican a su partido y que han vuelto a ponerla también a ella en el ojo del huracán. No obstante, en un acto en Mallorca, la líder de los socialistas de Baleares y presidenta del Congreso de los Diputados ha insistido en que su partido condena la corrupción y colabora con la justicia. La dirigente socialista también ha defendido la honestidad de la mayoría de los socialistas, también de ella. Lo que no permitiré de cap manera es que lo que no permitiré de ninguna manera es que intenten manchar mi nombre, vuestro nombre, el nombre de muchos, de casi todos los socialistas, que son gente honesta, que se deja la vida y que trabaja para transformar la vida de la gente para mejor. Francina Armengol ha finalizado pidiendo fortaleza a los suyos, convencida de que les quedan 2 años para volver a gobernar en Baleares. El PP sigue pidiendo la dimisión del presidente. Cuca Gamarra ha asegurado que el único camino que le queda a Sánchez es convocar elecciones. No eran tres personas aisladas. No eran tres lobos solitarios. No eran tres manzanas podridas. Es la corrupción sistémica del sanchismo. Como te decía, Aitor Esteban del PNV asegura que su formación no está para proteger gobiernos, pero no concreta todavía nada para hacer caer a Sánchez. COPE Bilbao, Eloisa Santiago. Sí, el presidente del PNV, Aitor Esteban, le reclama a Pedro Sánchez que comparezca cuanto antes en el Congreso, no esperar al 9 de julio, y que lo haga además sin mezclar asuntos. Le hace una clara advertencia. No estamos para proteger gobiernos, sino para proteger la dignidad democrática. Ni el PP con su ruido y exageraciones, ni el PSOE con su silencio. Nosotros buscamos respuestas claras, limpias y sin atajos. Aitor Esteban considera urgente que el Partido Socialista delimite los detalles del caso y que certifique que no hubo financiación irregular. Y ha sido firme y claro al advertir al presidente que el Partido Nacionalista Vasco no va a estar a su lado si lo que busca es minimizar la crisis ofreciendo acuerdos o avances en materias políticas, porque ellos no van a colaborar en ocultar nada ni a nadie. El presidente del PNV se refería así al grave problema que atraviesa la política española durante su intervención en la celebración en Pamplona del 115 aniversario del partido en Navarra. Crece la tensión en Oriente Próximo, también hay tensión en Asia, en concreto en Taiwán. El país ha detectado a 74 aviones militares de China en posiciones cercanas a su territorio. Se trata de la mayor incursión china en 8 meses, corresponsal en Pekín, Inma Bonet. La tensión ha vuelto a elevarse esta semana en el estrecho de Taiwán, donde se ha detectado la mayor incursión de aviones militares chinos en 8 meses. Taiwán denuncia que en un lapso de 24 horas, 74 aeronaves chinas sobrevolaron las inmediaciones de su territorio y que 61 cruzaron su zona de defensa aérea. Además, 6 barcos de guerra operaron alrededor de la isla. El despliegue ha coincidido con el paso por esas aguas del buque británico HMS Spey, una travesía que Pekín ha calificado de provocación. Y es que China reclama la soberanía de Taiwán desde el final de la Guerra Civil en 1949 y no descarta el uso de la fuerza para lograr lo que denomina una reunificación de la patria. El gobierno taiwanés denuncia que estas incursiones aéreas son cada vez más frecuentes e intensas, y mandos militares de Estados Unidos han llegado a alertar del riesgo de que estas maniobras se vuelvan indistinguibles de una operación de invasión real. Y en pleno debate sobre el incremento del gasto militar, Marruecos ha decidido apostar por el sector aéreo para reforzar sus sistemas de defensa. Ha adquirido Marruecos helicópteros, drones, sistemas antimisiles. Rabat, Beatriz Mesa, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Marruecos es cada vez más consciente de los desafíos regionales y por ello apuesta desde hace unos años por una modernización notable de su ejército. Lo ha revelado recientemente un informe de la Fundación Alemana Konrad Adenauer, y en su documento sitúa a Argelia como el principal rival estratégico de Rabat. De hecho, Argel ocupa el tercer puesto mundial en gasto militar después de Ucrania e Israel. En este contexto, Marruecos se está centrando mucho en sistemas aéreos de última generación. Entre las adquisiciones más destacadas se encuentran los helicópteros de combate AH-64 Apache, drones armados, sistemas de artillería avanzada, tecnologías de defensa antimisiles. Es una apuesta que hace este país, Marruecos, por la precisión, la movilidad y la disuasión tecnológica frente al volumen armamentístico argelino. Rabat es conocedora de ese rival y por ello busca reforzar su capacidad de respuesta ante Argelia, ante también el Frente Polisario. Y en Argentina, Milei ha autorizado a los civiles esta semana a poseer armas semiautomáticas. Ernesto Coco, buenos días. Hola, buenos días. A través de un decreto firmado por el presidente, el jefe de gabinete y la ministra de Seguridad, el gobierno argentino autorizó a civiles la compra de armas semiautomáticas y de asalto. Esta resolución revierte la que estaba vigente desde 1995. En el dictamen de Javier Milei se autoriza a legítimos usuarios, según textualmente figura así de ambiguo en el decreto, a la compra y tenencia de ese tipo de armas con cargadores de kit y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar superior al calibre 22. En la lectura del gobierno argentino, resulta necesario reevaluar los mecanismos dispuestos para controlar las armas semiautomáticas, ya que el hasta ahora organismo regulador ha sido profuso a la hora de expedir autorizaciones. En Argentina se estima que hay más de 800.000 armas ilegales circulando por el país. Y tenemos una última hora de el conflicto, la guerra en Irán, porque acaba de reaccionar el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Como te estamos contando, Estados Unidos ha entrado en guerra contra Irán y el ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, ha asegurado que Irán utilizará todos los medios que tiene a su disposición para defender su soberanía y a su propia gente. Ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores que Estados Unidos es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que ha cometido una grave violación de la ley internacional. Es la primera respuesta oficial de Irán después de que se produjera el ataque de Estados Unidos sobre Irán. También Irán asegura que Fordow, que es la instalación nuclear de Irán, que está a 80 metros bajo tierra, no ha sido seriamente dañada. Esta es la última hora que nos llega de Irán después de ese ataque en el que han participado los aviones estadounidenses. La mañana con Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Este domingo no hay descanso para el fútbol. Tiempo de juego, bienvenidos. Mundial de clubes. Real Madrid, Pachuca. Bueno, tenemos todo preparado. Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Las 6:30 y las 5:30 en Canarias. Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Última hora, tenemos ya reacción de Irán al ataque que en las últimas horas ha realizado Estados Unidos contra Irán. Estados Unidos ha entrado en guerra contra Irán, apoyando a Israel, ha lanzado un ataque con misiles antibúnker para golpear las instalaciones nucleares de Irán, especialmente la instalación que está en Fordham, donde todo el aparato de desarrollo nuclear iraní se encuentra a 80 metros de profundidad. Después de que Trump haya anunciado que se ha producido ese ataque, como digo, hace 4 minutos... se ha producido la primera reacción, una reacción diplomática de Irán, no una reacción de momento militar. El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha asegurado que Irán se reserva todas las opciones para defender su soberanía, sus intereses y la vida de su gente. Eso es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores iraní, como digo, hace 5 minutos. Y fuentes iraníes aseguran que no es cierto lo que ha dicho Trump, que las instalaciones que se encuentran en Fordham, bajo tierra, no han sido seriamente dañadas. Trump, hace unas horas, al anunciar ese ataque de Estados Unidos contra Irán, afirmó que los ataques sí habían golpeado en el objetivo en el que buscaban golpear, en esas instalaciones de Fordham bajo tierra. Esta noche puedo anunciar al mundo que los bombardeos fueron un éxito militar espectacular. Los puntos de enriquecimiento de uranio iraníes han sido totalmente destrozados. Irán, el bully de Oriente Próximo, debe firmar ahora la paz. Si no, los ataques futuros serán mucho mayores y más fáciles. Estados Unidos se había dado 15 días para tomar una decisión sobre intervenir o no. Lo ha decidido antes. Netanyahu le ha dado la enhorabuena a Trump. Congratulations, President Trump. Enhorabuena, presidente Trump. Tu decisión de atacar las bases nucleares iraníes con el asombroso y grandioso poder de los Estados Unidos cambiará la historia. Will change history. La respuesta de Israel ha sido elevar el nivel de alerta en el país. Solo está permitido realizar actividades esenciales después de estos ataques. ¿Qué supone que Estados Unidos haya entrado en guerra contra Irán? Supone que Trump ha tomado una decisión en contra de un importante sector de sus bases, en contra de un importante sector del Partido Republicano. Una parte considerable de los republicanos no quería que Estados Unidos interviniese en Irán. Recordemos que el programa de Trump era un programa esencialmente aislacionista. Trump había prometido que no iba a meter a Estados Unidos en más guerras, que Estados Unidos se iba a ir retirando. Primera consecuencia, Trump toma una decisión que, al menos teóricamente, o al menos hasta ayer, no era apoyada por sus bases. La segunda consecuencia, evidentemente, es que la estabilidad en la región se ve seriamente comprometida. Lo ha dicho el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en un comunicado que ha emitido hace algunas horas. Esta es, ha dicho Guterres, una escalada muy peligrosa que amenaza la paz y la seguridad internacional. Y luego habrá que ver cuáles son las consecuencias económicas, porque la salida de petróleo a través del estrecho de Hormuz se ve complicada por esta entrada, por este ataque de Estados Unidos y por la respuesta que puede dar Irán. Como te contaba, de momento lo que dice Irán es que se reserva todos los medios, se reserva la posibilidad de utilizar todos los medios para responder a este ataque. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. El PP pide a Armengol que frene la indemnización a Cerdán como exdiputado. El exsecretario de Organización Socialista habría solicitado al Congreso una indemnización que ascendería a unos 15.000 euros por renunciar a su acta. Los populares argumentan que Cerdán se habría servido del servicio público para obtener beneficios privados y que, por tanto, debería ser él quien indemnice el erario público por los presuntos fondos defraudados. Controlado el incendio de Cervera en Lleida, que obligó a confinar a 15.000 personas. Lo provocó el incendio de un coche cercano al terreno agrario. Las llamas han afectado a 445 hectáreas y el confinamiento ya se ha levantado. La princesa Leonor rinde homenaje a los caídos por la patria en el sábado legionario de Ceuta. Es la primera visita de un miembro de la familia real a Ceuta en 18 años. El acto fue privado, cerrado a la prensa y con prohibición de usar teléfonos móviles. Es el único en la agenda de la princesa durante los dos días que pasará en la ciudad autónoma. España retira su último contingente militar en el Sahel. Las tropas del destacamento aéreo táctico Marfil en Senegal volverán a España de manera definitiva el próximo miércoles. El fin de la misión sigue la progresiva retirada europea debido a la hostilidad de los países locales y el auge de Rusia y de China. Y 24 años después, el Real Oviedo vuelve a la primera división. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Enhorabuena a la ciudad de Oviedo, al Real Oviedo, que es nuevo equipo de Primera División. 24 años después, alguna que otra generación si viera el equipo en Primera División, consigue volver a Primera. Después de ganarle 3-1 en la prórroga al Mirandés. Se puso por delante el Mirandés y luego Cazorla de penalti, Ilias Chaira hizo el 2-1 y luego en la prórroga Portillo hizo el 3-1, es el gol del ascenso. Portillo que lleva 5 ascensos consecutivos. Betis, Almería, Getafe, Leganés y ahora con el Oviedo, un tipo con suerte. Ha sido noche larga en Oviedo, hoy es día largo de celebraciones también en Oviedo. Además, ascenso a segunda del Andorra, que le ganó 1-0 a la Ponferradina en Ponferrada, y eliminado el equipo español sub-21 del europeo después de perder 3-1 contra Inglaterra. Hoy en el Mundial de Clubes la cita es a las 9 de la noche, Real Madrid contra Pachuca, sin Mbappé, que sigue recuperándose de la gastroenteritis. Tenemos motos en Italia con Marc Márquez en MotoGP. La carrera se a las 2 de la tarde, sale primero Marc Márquez, ganó el sprint, así que sigue muy bien Marc Márquez. Y en tenis tenemos a las 3, final del torneo de Queen con Carlos Alcaraz, que va a jugar contra Lejeca. Así que día importante, día de mucho deporte también aquí en el Tiempo de Juego. Y esta semana ha sido detectado el primer oso nacido en Aragón después de 50 años. Se trata de un hito histórico para la recuperación del oso pardo en los Pirineos. COPE Jaca, Paola Vandés, buenos días. Buenos días. El Gobierno de Aragón ha confirmado el nacimiento del primero osezno en territorio aragonés en más de medio siglo. Esta cría es hija de Claverina, una osa reintroducida por el gobierno francés en 2018 y recientemente avistada en el Valle de Echo. Es un acontecimiento crucial para la protección del oso pardo en los Pirineos. Consolida así la expansión de esta especie en peligro de extinción y demuestra el éxito de los programas de reintroducción transfronterizos. Sin embargo, esta buena noticia contrasta con la realidad de los ganaderos, quienes sufren directamente las consecuencias de la creciente población de osos. A pesar de las inversiones en medidas de coexistencia, los ataques al ganado persisten. En 2024 se registraron 33 ataques con 46 reses muertas y en lo que va de 2025 ya suman 4 ataques más. La coexistencia entre la vida salvaje protegida y la actividad ganadera sigue siendo un desafío complejo y una fuente de pérdidas para los profesionales del sector. Y el calor vuelve a ser el protagonista de un domingo en el que se esperan algunas lluvias en varios puntos del interior y del noroeste del país, algo que también se va a notar en los termómetros que bajarán ligeramente. Sofía González. El día empieza con cielos despejados en casi todo el país, excepto en el norte de Galicia y el Cantábrico, donde estará más nublado. Y a partir de la tarde aumentará la inestabilidad por la llegada de una dana que dejará tormentas y chubascos en muchas zonas del norte y nordeste. Pueden ser fuertes y venir acompañadas de granizo. Las temperaturas máximas bajarán en casi toda la península, aunque seguirá haciendo mucho calor, con más de 36 grados en gran parte del sur, nordeste, meseta norte y Baleares. En algunas zonas del sur y nordeste se podrían alcanzar los 38 grados. El viento será flojo en general, aunque en Canarias seguirán soplando los alisios. Se han acabado ya las pruebas de selectividad. Muchos de los que se presentaron a esas pruebas tenían y tienen en la cabeza a qué quieren dedicarse profesionalmente en su vida. Bueno, una manera de saber cuáles son las profesiones más deseadas, cuáles son las profesiones en las que están pensando nuestros jóvenes o no tan jóvenes. Simplemente, bueno, pues te has quedado sin trabajo, quieres reorientarte en la vida. Bueno, pues empiezas a buscar información sobre una profesión estable, sobre un sector o empresas que hagan ofertas de trabajo que sean atractivas. Una manera, digo, de enterarse cómo se está moviendo la gente es recoger los datos que hay en Internet, en las búsquedas de Internet. Eso es lo que hace Marketer Research Serums, que ha hecho un informe precisamente sobre cuáles son las profesiones por las que tenemos más interés, las que más buscamos en Internet. Fernando Angulo, buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, vosotros habéis analizado los datos de búsquedas en Internet en España, o vuestro informe, ¿a qué ámbito territorial se refiere? Sí, precisamente con los datos de Semrush cogimos los datos de interés en cuanto a las carreras universitarias desde el 2021-2025 en el territorio de España. Perfecto. ¿Y cuáles son las carreras que suscitan más interés? Pues bueno, tenemos unas carreras que por lo visto no se van a ver tan afectadas por estos cambios tecnológicos tan importantes. Las más buscadas y que han tenido un crecimiento casi del 90 y 80% son inteligencia artificial. Cualquiera de estas carreras, ya sea creación de contenidos, marketing, pero que tenga el sufijo de inteligencia artificial, ha crecido un 90% durante los últimos 6 meses de este año, y el auge desde el 2021 pues ha crecido bastante. Después tenemos en segundo lugar todas las carreras de marketing digital, todas las disciplinas del marketing digital, ya sean data analytics, data scientist, ya sea incluso community manager. Todas estas disciplinas han crecido un 84%. Y en tercer lugar, con una crecida no tan importante, pero de todas maneras sigue siendo crecida, está todo lo que es ingeniería informática, con un 50% de crecimiento. O sea que todo lo que se busca, o lo que más se busca en Internet, la información más buscada sobre carreras que estudiar, tiene que ver con la inteligencia artificial, con el marketing digital y con temas de informática. O sea, son todas de carreras que tienen que ver con la digitalización. Correcto. Los tres primeros puestos tienen que ver todo lo que es carreras digitales, y en primer puesto, y por mucho, están las carreras relacionadas con la inteligencia artificial, ya sean las que han estado antes vigentes, incluso en el mismo ámbito digital, pero ahora con la nueva tendencia que es inteligencia artificial. Ya, y luego están las búsquedas de trabajo, que es... ¿Cuál es el trabajo que más se busca? No sé, Policía Nacional, funcionario de la Administración de Justicia, funcionario municipal. ¿Se puede detectar, digamos, la preferencia también? Sí, claro que sí. Hay apuntes muy importantes en cuanto a la búsqueda de trabajo, a la búsqueda de la laboral. Sí. Por ejemplo, con datos que hemos traído de plataformas como InfoJob, LinkedIn o incluso Google Trends, Estos empleos, los que están ahora mismo siendo más buscados, es el 2000, desde los 2021 al 2025, en primer lugar está la carrera de, bueno, el empleo en, sí, fisioterapia. Ah, fíjate. Fisioterapia es de las más buscadas. Bueno, aquí no hay no hay mucha ciencia porque no es una de las carreras que está más afectada por la inteligencia artificial. Yeah. Sí se necesita el contacto humano para tener un fisioterapeuta. Sí. En segundo lugar, tiene una ligera decaída, pero sigue bastante en auge, que son las carreras de psicología. Ajá. En segundo lugar. Y la que se está quedando con una constante muy interesante es son las carreras de medicina y todas sus especialidades. Ya, o sea, pero ¿hay mucha gente que piensa estudiar medicina o eso está decayendo? Está estancado. Es el mismo número que teníamos hace 5 años atrás. Ya. No ha aumentado, no ha decrecido, está estancado. Está estable. No hay un crecimiento. O sea, que sí hay mucha gente que está buscando trabajo como fisioterapeuta. Y luego, ¿cuáles son los trabajos y cuáles son las carreras menos buscadas? Sí, este es un número bastante, bastante interesante, ya que el número que más nos ha impactado ha sido, está en el segundo y tercer lugar, pero el primero también compite. En primer lugar, las carreras con la caída de interés más profundas en el territorio español está en primer lugar psicología, con un 91% de caída de interés. Pero nos decías antes que era una de las más buscadas, la psicología. Uno de los empleos más buscados. Ah, la gente que... Ajá. Sí, uno de los... Sí, hay que tener, tomar una cosa la diferencia. Es un empleo, o sea, es el empleo más buscado, los psicólogos buscan mucho trabajo, pero los que quieren buscar una carrera no buscan psicología, la gente no quiere estudiar psicología. Correcto, esta es una de las carreras que más interés ha perdido, es un 91% de interés. Uh-huh. Ha caído en sus mínimas de todo el tiempo. Sí. En segundo lugar, también nos ha sorprendido mucho este dato, que ha tenido una decaída del 76%, que también es importante, es la carrera de Derecho. Sí, hay poca gente que quiera estudiar Derecho, entonces... 76% de caída es sí. Bastante abrumante. Y bueno, si vamos a ver los empleos que se están buscando, pues no está ni siquiera en el top 10 de empleos, por lo cual, sí, Derecho ha perdido mucho. Y esto tiene mucho que ver también con la llegada de la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías. Y en tercer lugar, tenemos también una que está en decadencia, que, bueno, tengo que mencionarla, que es periodismo. Claro. En un 75%, no sabía cómo decirlo. Sí, no, está claro. 75% ha caído el interés. Debe buscar esta carrera. Ya. Bueno, es muy interesante porque las búsquedas de lo que tienen que ver con el estudio se relacionan con la inteligencia artificial y con el mundo digital, lo que quiere decir que los que son más jóvenes, pensando en sus estudios para el presente y para el futuro, ya están pensando en que si quieren trabajar, si quieren formarse, tienen que formarse y tienen que trabajar en algo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Muy interesante. Fernando Angulo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado. Alfredo Landa. ¿Y Alemania? ¿Pero qué haces tú aquí? Nada, que me he liado la manta y he venido. Un amor imposible. ¡Alerta! Vente a Alemania, Pepe. Es que aquí en Alemania no se descansa nunca. Poco. Y préstame 15 días. Muy gracioso. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español. En 13. Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado. La mañana. Cada vez se estudia más la respiración. Y hemos conocido los resultados de una investigación en los últimos días. El Instituto Weizmann de Ciencias ha publicado un estudio sobre lo que se denomina huella respiratoria, patrón en la respiración. Cada uno de nosotros respira de un modo diferente. Hablamos con el doctor Luis Seijo, que es director del Departamento de Neumología de la Clínica de la Universidad de Navarra. Doctor Seijo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué importancia tiene este hallazgo, esta investigación que se ha publicado en la revista científica Current Biology? Bueno, es un hallazgo interesante que coincide con otros hallazgos. Básicamente, la respiración nos da muchas claves. Y si tenemos herramientas que puedan explotar, por ejemplo, el espectro de sonido de nuestra propia respiración, el ritmo, la cadencia de la respiración, nos estamos dando cuenta que eso influye poderosamente en muchos aspectos, tanto diagnósticos, o sea, podemos encontrar enfermedades simplemente analizando esa respiración, y también pronóstico, podemos pronosticar el futuro de un paciente concreto, tal vez con una enfermedad concreta, especialmente durante el sueño. Ah, ¿sí? ¿Por qué durante el sueño especialmente? Bueno, el sueño influye poderosamente en cómo vivimos y lo que nos pasa, lo que nos ocurre. Por ejemplo, nosotros hemos investigado desde hace ya algunos años la asociación entre la hipoxia nocturna que se produce, por ejemplo, con las apneas del sueño, sí, y el riesgo de diferentes cánceres, especialmente el cáncer de pulmón. También hemos visto que, por ejemplo, si analizas el espectro de sonido del ronquido de una persona con un altavoz que lo tiene su propio móvil, con el móvil que tienen al lado de, ¿sí?, de su cama, en la mesilla de noche, puedes grabar el ruido, el sonido que hacen al roncar, al respirar, y analizando ese espectro de sonido puedes, por ejemplo, predecir si esa persona tiene apneas de sueño. Y tener apneas de sueño es un problema de salud que influye poderosamente sobre riesgo cardiovascular, riesgo de enfermedades como el propio cáncer. Bueno, hay muchas técnicas de respiración ahora, sobre todo para la relajación, pero ¿se puede aprender a respirar mejor? ¿Es conveniente hacerlo? Sí, bueno, esto es un tema complejo, ¿no? Porque tampoco queremos que las personas se obsesionen con la respiración, ya, ¿verdad? La respiración tiene una peculiaridad y es que es parcialmente voluntaria. Luego recibimos mucho feedback, mucha información de nuestro cuerpo de cómo estamos respirando, ¿no? Esto se puede utilizar de forma, digamos, muy positiva para la salud, para la salud mental, por ejemplo, cosa que se hace en el yoga, ¿no? El control de la respiración, la concentración en cómo respiramos. Para el canto, por ejemplo, los cantantes profesionales siempre utilizan la respiración de una forma, tienen que aprender a respirar, valga la expresión, para que cuando canten esto se haga bien, ¿no? Pero lógicamente también podemos aprender a respirar mejor. Es verdad que no queremos que la gente se obsesione con este tema, ¿no? Ya, o sea, no conviene tampoco dar muchas instrucciones, diría usted. Claro, porque mucho de esto es mecánico y automático, ¿no? Por ejemplo, en el sueño, ¿no? Tú no puedes controlar tu propia respiración durante el sueño. Por ejemplo, hay problemas de sueño que son posturales, como las propias apneas. Entonces ahí sí podemos influir con dispositivos de avance mandibular o con cuñas para obligar a una persona a dormir de lado en vez de boca arriba, donde se producen más apneas, ya, o con dispositivos médicos, ¿no? Pero esto en la gran mayoría de personas no es algo que podamos controlar, claro, sino que es algo que podamos explotar para entender qué es lo que le pasa a esta persona y qué pronóstico tiene, ¿no? Decía usted que hay una cierta relación entre respiración y cuestión o enfermedad de salud mental. Supongo que, por ejemplo, la hiperventilación tiene que ver con la ansiedad, o sea, que hay síntomas claros, ¿no? Así es, y el propio síntoma que llamamos disnea o la sensación de falta de aire, sí, en algunas personas es obviamente un reflejo de una enfermedad cardiopulmonar importante, ¿no? Sí. Pero en otras es un reflejo de ansiedad, porque se entiende de esa forma, ¿no? La ansiedad que nos provoca una situación, y a veces lo que sentimos es una falta de aire, ¿no? Pues doctor Luis Eijo, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muchas gracias. 6.53, 5.53 en Canarias, última hora de lo que está sucediendo en Israel. Se está produciendo ataques de Irán en respuesta al ataque de Estados Unidos. En este momento se están escuchando las sirenas en Jerusalén. Irán está lanzando misiles sobre las ciudades israelíes. España está revuelta. El mundo está revuelto y hasta el universo está revuelto. Hemos conocido hace unos días un estudio del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái que dice que, en el universo se ha producido una explosión o una serie de explosiones tan intensas, tan fuertes como las que o como la que se produjo con el Big Bang. El Big Bang fue la gran explosión que dio origen al universo. Bueno, vamos a ver si entendemos algo de esta información que llega de la Universidad de Hawái con la ayuda de Giovanni Minuti, que es científico titular del Centro de Astrobiología de Madrid. Giovanni, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muy buenos días. ¿Realmente se ha producido una explosión en el universo o una serie de explosiones tan intensas como la explosión originaria o la Universidad de Hawái está exagerando? No diría que está exagerando la Universidad de Hawái, sino que probablemente la prensa. La culpa siempre de los periodistas, Giovanni. Periodista, sí, que son los que siempre exageramos y los que no contamos las cosas como son. Sí, no, sí. Seguramente lo han suscrito, entonces es su culpa también. No, vamos a ver, no se trata de una explosión tan intensa como la del Big Bang. Se trata probablemente de un evento transitorio, quiere decir similar a una explosión. Luego, si tenemos tiempo, veremos que no se trata exactamente de una explosión, ¿eh? Sí. Se trata de eventos transitorios cuya energía es particularmente elevada, probablemente una de las más elevadas que se haya nunca observado desde el Big Bang, a partir del Big Bang, que ya eso es otra cosa. Entonces, en el universo observado se han visto muchos eventos de estallidos luminosos, ¿eh? Sí. Transitorios, es decir, que no duran para siempre, pero tienen un tiempo finito, una duración finita, de varios tipos de luminosidad, brillo y energía. Esos son probablemente lo más energéticos o sí, entre los más energéticos que nunca se han observado. O sea, son eventos de explosiones energéticas, has dicho, que nunca se habían observado. Bueno, pues ahí tampoco sí, han exagerado. No está mal, ¿eh? Tampoco lo han exagerado tanto los periodistas. No. Vamos a ver, ¿y estos eventos, o sea, estas explosiones, a cuánto tiempo, a cuánto espacio están de nosotros? O sea, porque claro, si están a mucho, sucedieron hace mucho tiempo, no sé si me equivoco. Bueno, se han observado estos estallidos luminosos desde el centro, el núcleo, por eso se llaman nucleares, pues del centro de algunas galaxias bastante lejanas. Nosotros hablamos en términos de distancias de redshift, pero bueno, eso no es tan importante. Solo decir que la luz ha tardado más o menos 10.000 millones de años a llegar a nosotros. 10.000 millones de años desde las explosiones. Desde la explosión. Eso quiere decir que se produjeron cuando el universo era todavía bastante joven. A la mitad de su vida, más o menos. Y cuando, por ejemplo, por decir una, aquí no había ni sol, ni tierra, ni sistema solar. Todavía se tenía que formar. El sol no había nacido todavía como estrella. Entonces, cuando se producen esas explosiones, todavía no hay sol, no hay tierra. Hemos tenido el tiempo de crearnos, de desarrollar inteligencia, de desarrollar telescopios, y al final sí, la luz ha llegado y la hemos podido detectar. Fíjate, estas son las cosas vertiginosas del universo. O sea, tenemos noticia de una cosa que sucedió cuando no éramos capaces de comprender nada, porque todavía no estábamos sobre la Tierra, porque no había Tierra, porque no había sol, porque no había sistema solar. Vertiginoso. Exacto. ¿Y estas explosiones nos ayudan a comprender mejor el universo? Sí. Es decir, primero me gustaría decir algo, que no se trata exactamente de explosiones, ¿eh? Sí. Está bien decirlo así, pero no se trata de... Nosotros hemos observado ya desde una década o incluso un poquito más este tipo de fenómeno, pero menos energético, ¿vale? ¿Y qué fenómeno es? Es un fenómeno que es debido a la interacción entre dos protagonistas, que uno es una estrella, ¿sí?, normal y corriente, y el otro es un agujero negro supermasivo. Ajá. Que se encuentra en el centro de cada galaxia, incluida la nuestra. Nosotros al centro tenemos un agujero negro supermasivo. Supermasivo quiere decir que tiene una cantidad de materia, una masa equivalente a millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol, de nuestra Tierra, ¿eh? En un espacio muy pequeñito, por eso es un agujero negro. Ahora, ¿qué pasa? Si una estrella se acerca demasiado a un agujero negro, sí, las fuerzas de marea, que son las mismas fuerzas que la Luna ejerce, por ejemplo, sobre la Tierra, deformándola, o deformando por lo menos la parte líquida, el mar, ¿eh? Sí. Deforman la estrella. Y hasta llegar a un punto, si la estrella se acerca demasiado, de destrozarla completamente. Anda. Entonces, eso es lo que está pasando. Una estrella se ha acercado demasiado a un agujero negro, y el agujero negro la ha destrozado debido a sus fuerzas de marea, a su campo gravitacional, la gravedad, básicamente. Ya. Ha destrozado por completo. Y esto en sí no produce nada de luz. Pero ese material, que ahora es simplemente gas que está ahí, sí, se cae sobre el agujero negro, gira vertiginosamente a su alrededor hasta caerle dentro, sí, como un remolino, vamos a decir, y en este proceso se calienta un montón porque hay choques, hay fricción, etc. Mientras es absorbida la estrella por el agujero negro. Exactamente, el material que viene de la estrella empieza a girar alrededor del agujero negro hasta caer dentro del agujero negro, y en ese proceso se calienta un montón y emite luz, y esa es ya la luz que vemos. No es la explosión, no es el destrozar, bueno, la estrella que se ha fragmentado, no, es en el proceso de caer sobre el agujero negro este material emite ya cantidades enormes de energía. Bueno, pues yo algo he comprendido, o sea, que ya, algo he comprendido que ya es difícil, que yo entienda algo de esto. O sea, que supongo que los que nos escuchan también han entendido algo de este fenómeno fascinante que sucedió hace mucho tiempo, pero que ahora nos ha llegado. Giovanni Minuti, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muchísimas gracias. Adiós. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.